partir del 8 de enero, todos los sábados a las 5 de la tarde, llega Algo Verde. Un programa de radio que habla de cine. Por Yami, la radio de reggae.